Grandes remixes de todos los tiempos hoy en Animales de Radio, una fauna de DJs, productores, ingenieros y reconocidas figuras de la ingeniería musical como Mr. Quincy Jones, claro, quien fue esencial, curiosamente, en el éxito de New Order en los Estados Unidos con este remix de 12 pulgadas de 1988 de su famosa canción Blue Monday. Que se estableció como la versión, básicamente, porque en el Power, Corruption and Lies del 83 fue donde se incluyó inicialmente Blue Monday. Correcto. Fue gracias a la versión de Quincy Jones que esa canción logró todo lo que logró y convertirse en el 12 pulgadas más vendido en la historia, que es algo que hemos hablado varias veces. Así es. Fue gracias a esa versión de Quincy Jones que... Correcto. Realmente está considerada como el remix de Quincy Jones, pero en este caso cuando uno habla de remix, no es como tal un mix, ¿no? Sí. Es que cogió todos los elementos originales de Blue Monday, hizo una mezcla distinta y nueva de la canción. Que los New Order odiaron además. Al comienzo, hasta que empezó a entrar la platica. Claro, la plata entró, pero igual ellos nunca... fueron muy felices con que Quincy le metiera la mano, porque primero, pues ellos venían del post-punk, sí, ¿no? Entonces, para ellos, cualquier persona que ingresara a la música de ellos por razones comerciales, que fue lo que pasó con Quincy Jones, porque es que lo que sucedió fue que cuando Factory Records se viene a la quiebra, tienen que vender los derechos de la música a la disquera de Quincy Jones, a una disquera que era Reprise Records. Reprise era una vertiente o una subdivisión de Warner Music en 1985. Eso originalmente, Reprise originalmente la fundó Frank Sinatra en 1959, cuando quiso lanzarse independiente, pero cuando se dio cuenta que el tema de los discos era mucho más difícil de lo que él pensaba, le tocó vendérsela a Warner Music, y así se mantuvo hasta 1985, cuando llegan y se sientan y le compran a Tony Wilson y a Rob Gretton los derechos de todas las grabaciones que tienen, incluyendo la grabación del Power, Corruption and Lies. Y ellos dicen, ¿por qué tenemos que entregar la música a alguien más? Más adelante, Quest. Con Q, por la Q de Quincy Jones, era el sello. Quest se sienta con Warner Music a mirar qué hay para hacer, con qué podemos hacer dinero. Y una de las cosas que le ofrecen a Quincy Jones es Blue Monday. Y el tipo se sienta y hace lo que usted dice. Él hace una masterización, hace una nueva mezcla de sonido, pero también le mete la mano. Y ya los New Order no tienen cómo parar el asunto. En efecto, el cheque fue gordísimo de ahí en adelante, porque si Quincy Jones no hubiera sacado esa versión y no hubiera metido el billete en mercadeo que representó en 1988, poner eso, ese 12 pulgadas en las manos de todos los DJs de discotecas, probablemente no estaríamos hablando del 12 pulgadas más importante de todos los tiempos. Correcto. Pero lo cierto es que, aunque fue mínima la intervención, y creo que esto está documentado incluso por el mismo Quincy, dice que cometió muchos errores al meterle la mano cuando quiso extenderla, cuando quiso alargar cosas, hay errores que él considera que son garrafales y que el mismo bajista, Peter Hook, dice que es una cosa que él no soporta oír, o por lo menos en algún momento, porque usted sabe que uno se envejece y empieza a ver las cosas desde otras ópticas. Sin embargo, sí es una historia muy interesante esa de este remix de Blue Monday, el Extended de 1988. Y en el 88 empieza el crecimiento de esa canción, y en 2001 vuelve y juega. Porque en 2001 aparece Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue, que vuelve y le entrega regalías tanto a Quincy como a los New Order otra vez. Sí. Dos décadas después, ¡pum!, vuelve y tiene un impulso otra vez. En cualquier momento aparece por ahí Guetta y vuelve y la agarra y ¡pum!, la revienta otra vez. No me Yo no la yo la dejaría quieta ya, ¿no? No me extrañaría que vuelva a pasar, como dice usted, y como pueden decir también los estadounidenses, Blue Monday is the gift that keeps on giving. Ella sigue y sigue dando y sigue dando plata como una de las grandes canciones, además de catálogo de todos los tiempos. Somos los animales de radio al aire, poniéndoles discos y remixes, y la siguiente canción es un remix de un dúo californiano llamado Hippie Sabotage, que se encontró con esta canción en una playlist de un insípido Spotify a comienzos de 2009, a finales de 2009, comienzos de 2010, de una cantante sueca que se llama Tove Lo. Ella había lanzado esta canción a través de servicios de streaming. Por esa época Spotify apenas estaba entrando a los Estados Unidos. Ellos habían intentado hacer un ingreso a Estados Unidos por medio de Facebook, gracias a las acciones que había comprado uno de los ex dueños de Facebook, llamado Sean Parker, en los Estados Unidos. A través de Facebook intentaron hacerlo y fracasaron en ese intento. Sin embargo, la canción se metió a una playlist estratégicamente en aquel momento, y esa playlist logró tener un impacto muy poderoso en la cultura de la música alternativa en California, por lo que los programadores de la emisora K-Rock, que fue la emisora más importante de rock moderno de la década de los 90, decidió incluirla en su lista de canciones prometedoras de ese año. Y fue allí cuando estos dos DJs, que también prestaban servicios como DJs de los programas de remixes de tarde en la noche de viernes y sábado para la emisora K-Rock, decidieron remezclarla y ¡pum! Estalló. Y en ventas les ayudó mucho Ellie Goulding, porque Ellie Goulding fue la primera en compartir ese remix, y eso hizo que se subiera al número uno en ventas de iTunes en aquel momento. Entonces termina incrementando las ventas de un remix como es este de Habits, Stay High, de Tove Lo. Eso es del álbum Queen of the Clouds, y aquí está en Animales de Radio. Higher Love, este es un remix que me fascina en todo el sentido de la palabra. No solamente me gusta auditivamente, y espero que a la gente que oye Animales de Radio hoy también le llame la atención, sino que la conexión que hay entre diferentes momentos de la historia de la música, sí, es increíble, ¿no? Una canción interpretada por una mujer ya fallecida, cuya voz aparece interpretando un clásico de un gran cantante de los 80, que a su vez había sido enorme en los 70, Steve Winwood, en manos de el rey del Tropical House. Inicialmente, en 1986, Steve Winwood había hecho esta canción llamada Higher Love. Whitney Houston hizo el cover en 1990, que incluyó en su álbum I'm Your Baby Tonight, pero no en el álbum que todo el mundo compró en Estados Unidos, donde fue muy popular ese álbum, sino que esa versión solamente estuvo en la versión japonesa de ese álbum de Whitney Houston. Tremendo. Solo en Japón sabían que Whitney Houston había hecho un cover de Steve Winwood en 1990. Y años, décadas más adelante, porque estamos hablando de 2019, más o menos, pre-pandemia, Kygo aparece con esta versión en la que agarra el track de ese álbum japonés con la voz de Whitney Houston y lo remasteriza y crea esa versión que fue tan popular dentro del EDM y, como dice usted, pues el Tropical House, que es el género del cual Kygo es como abanderado, ¿no? Sí, yo creo que es el representante más importante, pero vamos a continuar. Y ahora que hablamos tanto de momentos clásicos de la historia de la música como de grandes representantes del Tropical House, el siguiente segmento de remixes es muy parecido a estas canciones como Higher Love de Whitney Houston en las manos de Kygo. La primera de ellas es Cold Heart de Pinau, que es hecha sobre el repertorio y el catálogo precioso de Mr. Elton John. Ahí está metido uno de los Empire of the Sun, ¿no? Sí, señor. De Australia. Ellos son un trío, y ahí está Nick Littlemore, obviamente, y está Peter Mays, y está Sam Littlemore también, que es el hermano de este hombre. Entonces ellos agarran, como decía usted, de la discografía tan extensa de Elton John, y pues también en un momento en el que la carrera de Dua Lipa está en un punto altísimo. Canciones como Rocketman, por ejemplo, como Kiss the Bride y Sacrifice, que hacen parte de esa gran discografía de Elton John, para unirlas junto a la voz de Dua Lipa y crear esa canción llamada Cold Heart, con el título Panau Remix. Exitosísima y llegó al número uno en los listados de dance, no solamente en Estados Unidos, sino en el Reino Unido y en Europa. Y seguiremos nuestro repaso por grandes remixes de todos los tiempos con un poco más de Tropical House, con otros dos grandes representantes de ese género: Felix Jane haciendo un remix de Cheerleader para Omi, y Robin Schulz haciendo un famoso remix también a modo de Tropical House de la canción Waves de Mr. Probs, aquí en Animales de Radio. Robin Schulz en Animales de Radio con Waves, canción de Mr. Probs, hablando de grandes remixes. Y vamos llegando al final de nuestro programa de Animales de Radio. Recuerda que estamos on demand, nos puede encontrar todos los episodios en la xmasmusica.com. De aquí vamos a ponernos un poquito más aletositos sin perder la sofisticación. ¿Es posible ponerse más aletoso sin perder la sofisticación? Pues mire, A-Track lo puede hacer bastante bien. Su remix de Heads Will Roll de los Ya Ya Ya es una canción que estuvo circulando no necesariamente en los balnearios más grandes del mundo, sino en los pubs y en las discotecas y rooftops más elegantes de la época, porque es que el indie permitía esa sofisticación. A-Track ha sido aletosito, porque acuérdese, A-Track junto a otro DJ llamado Armin Van Helden montaron un proyecto llamado Dog Sass, que fue famosísimo por Barbra Streisand. Que esa canción está basada en un clásico de Bonnie M que se llama Gotta Go Home. Cierto. Ahí como para que tengan claro dónde está ubicado A-Track. Otra figura que en su momento fue muy grande en el EDM, pero ya por el lado alternativo, y a quien yo creo que jamás voy a olvidar por su presentación en un Lollapalooza en el que estuvimos por allá como en 2014, por dos razones. La primera, porque la apuesta en escena del tipo estaba mágicamente conectada a una puesta de sol increíble en el Parque Grant en Chicago. Había acabado de lanzar un disco increíble también llamado Skin. Tenía una serie de colaboradores gigantes que lo acompañaron en tarima esa noche y el espectáculo fue tremendo, el repertorio fue fenomenal. Flume hizo en su momento la segunda cosa que más me llamó la atención, una comunión con un público que en esa época estaba por ahí entre los 18 y los 25, cuando llegamos al Parque Gran Tavera Flume a las 7 y media de la noche, había 75 mil peladitos entre los 18 y los 25 años. Y sentí en ese momento que había un relevo generacional en el EDM muy importante, y me refiero a que ese relevo se produjo rápidamente porque estaban como grandes representantes A-Track, a quien acabamos de oír, Calvin Harris, Cedric Gervais, eran muy grandes en ese momento, pero Flume era el que más prometía, y él se hizo un remix tremendo de un grupo que en ese mundo del EDM, pero desde lo clandestino, desde el house de garaje, había tenido mucho éxito con su primer álbum Settle en el año 2013, los Disclosure. De manera que cuando hace You and Me en colaboración con Eliza Doolittle, quien había tenido un éxito grande de radio en Gran Bretaña llamada Skinny Jeans por allá como en 2010. Y Paca, ¿se recuerda? Pues fue el primer artista que trajimos aquí a Colombia con la X. Claro, lo hicimos. La puerta grande en el parque grande, era 93. Un fiestón importante. Un fiestón. Es que estuvimos ahí. Fue un fiestón accidentado, ¿se acuerda? Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Hubo un momento en el que estábamos poniendo música usted y yo, y la gente se salió de control con sus traguitos encima y nos tumbaron todos los equipos de DJ. Claro, no, ya estábamos demasiado entrados en gastos. La gente jazz, incluso ya había muy poquita gente raspando fiesta. Nosotros ahí de ociosos nos quedamos y un personajillo de esos tuiteros que en esa época estaban muy de moda decidió subirse y tumbarnos toda la estantería. Sí, sí, sí. Y hasta ahí llegó. O sea, acabó la fiesta. Se acabó, ahí sí no hubo nada. Menos mal se subió tarde. Porque hubiera hecho esa vuelta temprano, hubiéramos hecho un oso importante, Alejandro. No, salió bastante bien. Mire, y por esa época también, bueno, You and Me, Disclosure, Remix de Flume, para ir cerrando Animales de Radio, recordando nunca, buenos tiempos. Fíjese que yo nunca le puse mucha atención a You and Me en el Settle, en su versión normal. Es muy bella. Sino hasta que apareció el remix de Flume. Es muy bella, es muy bella. La versión original es muy bella, pero pues el remix de Flume fue increíble. Y para cerrar, hablando de estas épocas increíbles, September de Fatboy Slim, que estaba originalmente en la banda sonora de la película Babel. Estaba es el remix. Sí, el remix originalmente se puso de moda porque la metieron en la banda sonora de la película Babel, de Alejandro González Iñárritu y de Guillermo Arriaga, y era una combinación de esta gran canción de Earth, Wind and Fire con una canción llamada The Joker, si no estoy mal. Uh-huh. Como que hizo las dos cosas, sí. Que era de Steve Miller Band. Sí, creo. Creo que ese es el único momento del remix. El remix de Fatboy Slim de September es muy elegante. Lo que pasa es que yo tengo un cariño muy especial por la original. Hay un momento hacia el final del remix en que la canción baja. Sí. Y tiene un valle. Sí. Yo lo hubiera dejado ahí. Claro, pero. Pero cuando arranca otra vez, ya pasa de lo sofisticado a lo aletoso. Sí. Y eso es algo que logra Fatboy Slim con esa versión particular. Sí, sobre todo porque también The Joker, la versión que él hizo de la canción original de Steve Miller, uh-huh, que interpreta Bootsy Collins, ex bajista de Parliament y de Funkadelic, está en un disco muy famoso de él que se llama. ¿Cómo es que se llama? Palookaville. Palookaville se llama ese disco. Y ese es el momento más difícil de la carrera de Fatboy Slim porque es en el que más alcoholizado está. En serio, el hombre tenía un problema de alcoholismo tan serio y ese problema de alcoholismo se nota muchísimo en Palookaville por el octanaje de las versiones, por lo visajoso que era Fatboy Slim. Es que acuérdense, claro, que Fatboy siempre fue de muy alto poder. ¿Sí? Ya rayando, como dice usted, en el aleteo. Y ya cuando hizo Palookaville, donde está, por ejemplo, Wonderful Night, creo que está ahí. Ahí es, sí, ahí está. Slap, dash, dash, slap, slap, dash. Que eso era un meter los dedos en una toma de corriente. Claro. No, y es que él siempre fue así. No, acuérdese que es que de Rockefeller's Gang también era otra electrocutada muy brava. No, claro. El You Come a Long Way, Baby tiene cosas de. Es una belleza de álbum, pero tiene cosas. Fuertes electrónicamente. No por nada, Mr. Fatboy Slim, Mr. Norman Cook, alias Fatboy Slim, es el papá de lo que llaman el Big Beat, ¿no? Sí, sí, sí. Por sí, eso sí. Se le llamaba el Big Beat, pero sí, concuerdo con usted en que la versión se va a la B cuando. Estamos hablando de fútbol, sí. Se va a la B. Correcto. Y correcto. Con esa, mi estimado Vives DJ, vamos a cerrar este segmento con You and Me de Disclosure, el remix de Flume y September the Joker de Fatboy Slim en Animales de Radio, deseándoles una buena tarde, buen fin de semana y recordándoles que estamos on demand por si se perdió este programa o lo quiere repetir en nuestra emisora en la web, lax+musica.com. De radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Joker's getting wild, baby. Yeah. You know, gotta be freak of the week. Take it back my style.